de por mí y por todos mis compañeros? Pues eso, que todos, empezando por una misma, nos quejamos mucho. No deberíamos cambiarlo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario. Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario. En todo ese mundo de correos que se reenvían, posts que se enlazan sin compasión y vídeos de YouTube incrustados en el Facebook, a veces se encuentra algo de grano entre la paja. Entre esas iniciativas que merecen la pena está la de conseguir un mundo sin quejas. Circula por internet un correo en el que cuentan que en julio de 2006 Will Bowen propuso a su comunidad el reto de los 21 días. Su propuesta pretendía eliminar cualquier rastro de queja y sus nocivas consecuencias para el individuo. La idea era muy simple: permanecer 21 días sin proferir ningún tipo de protesta, crítica o lamento. Ni me duele la cabeza, ni nada me sale bien, ni tuve que esperar una cola de 2 horas en Hacienda. Nada de nada, vamos, solo optimismo. Porque voy a convertirme en hombre. Como recordatorio, los participantes se colocaron una pulsera morada en la muñeca. Cada vez que se quejaban tenían que cambiarla de brazo y volver a empezar. Era como poner el contador a cero. Bueno, había una ayudita. Quejarse uno no se podía quejar en voz alta, pero nadie te quitaba el derecho de seguir lamentándote de tus desgracias para tus adentros. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón. Ay, que me corre con la pena, pena, que con la fuerza de un ciclón. Y bueno, no es lo mismo quejarse que hacer crítica constructiva. Señalar las deficiencias de algo o los errores de alguien puede ser positivo, solo que no es igual decir cómo te atreves a darme la sopa fría, que podría calentarme la sopa, por favor, está fría. Te fuiste a Moscú, me dejaste sin menú, soplándole a la sopa fría, como un esquimal al que le has sentado mal. La sopa fría. Dicen que el sistema funciona y que 21 días es el tiempo que se tarda en crear un hábito. También dicen que las personas que probaron el sistema descubrieron que eran mucho más quejicas de lo que creían. Como media, se cambiaron la pulsera de muñeca unas 20 veces al día. No sé yo si la pandemia global de quejas y malas vibraciones que transmite a nuestro entorno tendrá solución. Quejarse es algo tan natural para nosotros que hasta se utiliza de tópico en las conversaciones de ascensor. Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Que no llora, no mama. El que se queja, sus penas aleja. Quéjese de la muela el que le duela. Ni novia sin cejas, ni boda sin quejas. Esos son algunos refranes tradicionales sobre esto de autocompadecerse y protestar. También podríamos añadir conceptos un poco más modernos, como eso del derecho al pataleo o lo de quéjate, que algo queda. Dicen que la queja nos debilita, nos hace vulnerables a enfermedades, conflictos sociales, carencias. Cuando criticamos, nos quejamos o juzgamos, emitimos una energía discordante que se vuelve positiva al hablar de gratitud. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Para la ocasión siempre podemos recordar el proverbio chino: si tu mal tiene remedio, ¿por qué te quejas? Si no lo tiene, ¿por qué te quejas? Yo, por si acaso, voy a probar con la pulserita morada, a ver qué pasa. Ven sin temor, ajá.